desaparición del compañero Jorge Julio López. El juez Coraza difunde como pista certera la declaración del periodista alemán de la agencia DPA, donde este dice que López fue secuestrado y llevado a una reunión para que se desdijera de su testimonio. Al no aceptar, fue asesinado y su cuerpo quemado. Ni siquiera fue indagado el abogado defensor Bofi Carri Pérez, quien en la audiencia del lunes 18 de septiembre solicita 48 horas para la postergación de la lectura de los alegatos. Si los genocidas quedan en la impunidad va a seguir también para la violación de los derechos humanos. Juicio y castigo a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros. No olvidamos, no perdonamos, no lo reconciliamos. Porque tenemos que seguir levantando la bandera de nuestros compañeros, por Julio López, por Carlos Fuente Alba y por nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! ¡A